hacer. Si nunca se me olvidan los amores, si rosa que me nace se me queda echándome raíz en un costado, aunque ya nada más quepa en mi pecho, acabará matándome un buen día, enredado entre tantas emociones. ¿Y qué le voy a hacer? Si el tiempo se me fue sin despedida, como un loco febril y enamorado, que si dejó sus marcas, sus señales, también dejó mi hambre casi intacta. Terminaré muriéndome de joven, terminaré muriéndome de vida. La di de la la la la la la.